La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Mejor aplicado este final de la artística de presentación de la columna de Santiago Marino, que tiene que ver con vender realidades que no existen. ¿Y cuántas veces nos preguntamos qué correlato tiene esto con los noticieros que a diario ocupan buena parte del horario de pantalla televisiva en nuestras diferentes cadenas informativas? Y para eso, ¿quién mejor que Santiago Marino, que ya está del otro lado de la línea de teléfono, para poder hacer un análisis sobre esta situación? Buen día, Santi. Aquí Maru te saluda. Maru, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. ¿Qué nos espera para hoy en este monitoreo de los noticieros? Bueno, mira, mientras camino por las calles de Congreso y esta columna se va llenando de bocinazos, me temo, tengo elementos para tratar de responder una pregunta que, como vos bien marcabas, nos indaga a los que tratamos de dar cuenta de la relación entre lo que pasa en la vida real y lo que pasa en la pantalla de la tele a la hora de que los medios busquen informar, ¿no? Bueno, ese interrogante tiene una pregunta de investigación formulada así, que desde hace un tiempo se responde, y es: ¿qué es noticia para los noticieros? Afuera de ser sinceros, como hemos sido siempre Fuerte al Medio, no sé si todos los oyentes sabrán, pero desde hace un tiempo yo dirijo la dirección de investigación, análisis y monitoreo de la Defensoría del Público. Pero está bueno decirlo porque voy a dar los resultados de un trabajo que no hice, porque si no sería, les vengo a contar qué laburo genial que acaba de hacer Santiago Marino. Entonces podemos hablar muy bien de este informe, porque yo dirijo al equipo que lo hizo, y lo hizo antes de mi llegada, digamos, con lo cual los méritos son absolutamente de otros. Bien, todavía no te podés tirar flores a la gestión, decimos. No, seguimos tirándonos flores respecto de mi performance tenística, ese tipo de cuestiones que más nos importan a nosotros, Maru. Totalmente. Bueno, pero brevemente, una introducción respecto de qué es la Defensoría del Público. Cuando se sancionó la Ley Audiovisual en el 2009, entre muchos otros aspectos positivos que nosotros destacábamos aquí, se creaba este organismo que defiende los derechos de las audiencias. Es un organismo bastante raro porque no hay muchos en el mundo, y entre otros aspectos lo que hace es recibir denuncias por parte de las audiencias respecto de cuestiones que los afecten, por ejemplo, las personas hipoacúsicas que denuncian que los medios, a pesar de estar obligados, no incluyen la traducción simultánea al lenguaje de señas, cuando hay una señal que no llega por alguna interferencia, etcétera. No tiene poder de policía, lo que hace es tratar de vincularse con los productores de contenidos para plantear algunas mejoras. Lo ha hecho mucho, por ejemplo, con la publicidad. La industria de publicidad ha mejorado mucho en los últimos años en tratamiento de cuestiones de género, de algún tipo de segregación o discriminación a minorías, etcétera. Y desde hace 5 años, en realidad desde hace 6, porque lo que hizo fue presentar un trabajo de 5 años, los resultados, esta dirección tiene un trabajo de investigación muy extenso que se llama monitoreo de noticias y que intenta responder esa pregunta de la que hablábamos, ¿no? Que es: ¿qué es noticia para los noticieros? ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Qué hace para responder esa pregunta? Bueno, lo que hace es mirar la televisión como elemento de investigación. Se construye una muestra que está integrada por la primera semana de los meses pares del año, entonces miran 6 semanas durante el año. La metodología permite defender que se supone que lo que pasa en las otras semanas se parece a las semanas que vos mirás, digamos. Uh-huh. Y de ese modo se miran las ediciones, las 4 ediciones diarias que tienen los noticieros de la TV Pública, de América, Canal 13, Telefe y Canal 9. Y desde esa lógica se ha ido elaborando un informe anual desde 2013, el informe 2014, 2015, hasta el del 2017, y luego de cumplirse 5 años de hacer este trabajo, lo que hicieron esta vez fue además presentar un informe comparativo de los 5 años, que le permite sistematizar si hay tendencias muy marcadas de cambios significativos. O sea, más allá de decir qué pasó el año pasado en los noticieros, donde, por ejemplo, vamos a ver algún crecimiento de noticias sobre protesta social, con el caso Santiago Maldonado como emblemático, identificar si cambiaron mucho los noticieros televisivos desde el año 2013 en adelante, porque tenemos avances tecnológicos, cambios en las audiencias y también cambio en la propuesta de la programación, o sea, en la cuestión estética. Incluso hasta pensá que antes, cuando empezaron a mirar los noticieros, no estaba Nico Repetto conduciendo el noticiero de Telefe, por ejemplo. Bueno, y en esos 5 años, aunque sea difícil dar números en radio, estos son bastante contundentes. Miraron 78.200 noticias y 2.813 horas de noticieros. Menudo entonces, trabajo, el del equipo. Un trabajo cotidiano de sentarse a mirar y a desgrabar y a observar las propuestas estéticas, a clasificarlos por temas. Hay una lista de temas respecto de los cuales cada noticia corresponde. El informe está disponible en la página web de la Defensoría, se puede bajar y hacer lo que se quiera con ello. Pero lo que vamos a hacer es presentar entonces efectivamente cuáles son esas tendencias que se encuentran. Por ejemplo, comparando desde el año 2013 hasta el año 2017, podríamos decir que se dan cada vez más noticias en el mismo tiempo total. Básicamente, desde el año 2013 al 2017 creció un 47% la cantidad de noticias. Y cuando mirás lo que duran los noticieros, no se encuentra un crecimiento significativo. Solo un 6% más de minutos duran los noticieros ahora, el año pasado, ponele, que en el año 2013. Con lo cual, la conclusión a sacar ahí es, se dan cada vez más noticias en menos tiempo. Y la pregunta que surge a partir de esa tendencia es, ¿y entonces de qué calidad son esas noticias? Porque si vos pasás de un escenario en el cual en el 2013, de promedio, una noticia duraba 2 minutos 34 segundos, a un promedio por noticia en el 2017 de menos de 2 minutos, seguramente tenés que darlas con menos recursos, menos fuentes, menos móviles, menos imágenes, ¿no? Bueno, ahí tenés un elemento significativo. También se te imagino que por sí. Otra parte, hay noticias que se instalan durante muchísimo tiempo de aire, de pantalla, que, digamos, con enunciarlas o con informarlas ya es suficiente, sin embargo, se le da un desarrollo de algo que incluso no es no noticia, por llamarlo de alguna manera. ¿Eso también fue relevado por el equipo? ¿La manera en la que se perdura algo que se le da carácter de noticia? Sí, exactamente. El informe tiene una definición de qué entiende por noticia, qué entiende por fuente, qué entiende por recurso, y tiene una parte cuantitativa, que es la de los números, que es lo más fácil de comunicar, y otra cualitativa donde da cuenta de cuestiones que pasan respecto de eso. Por ejemplo, una cosa es la inundación en La Plata en el año 2014, donde pueden estar media hora con un móvil en vivo durante un noticiero, y ahí tenés noticias de salud, de catástrofe, pero también policiales, cuando informan sobre los robos en las casas que quedan abandonadas por las personas que se tienen que ir a pasar la noche a otro lado hasta que se vaya el agua. Uh-huh. Todo eso está sistematizado en el informe, claramente. Pero en términos matemáticos se plantea un promedio, y ese promedio que es significativo, que es bajó la cantidad de tiempo que se da por noticias y creció bastante, de modo muy significativo, la cantidad de noticias que se dan, se relaciona con la siguiente con el siguiente dato que surge, y es que cayó en un 50% la cantidad de fuentes que se usan, de fuentes de noticias. Entonces, ahí tenés un problema grave para el tipo de construcción de noticias. Se dan cada vez más noticias, en menos tiempos y con menos fuentes. ¿Por qué esto sería relevante? Bueno, porque durante todos los años del análisis, salvo el 2015, el tema más trabajado por las noticias es el de policiales e inseguridad. Podríamos decir que en Argentina los noticieros son programas sobre noticias policiales. Salvo el 2015, fue el año electoral, donde se eligió presidente, que además en el muestreo incluyó la asunción del presidente Macri, con mucho tiempo ocupando los noticieros, entonces es esperable que ese año la política sea el tema más trabajado. Pero si vos tenés en todos los otros años a los policiales como el tema más trabajado y encima tenés cada vez más noticias y cada vez menos fuentes, tenés un problema, porque si a eso le sumás el 50% de las noticias que se dan con unas sin fuentes. Si eso lo hacemos las que usan una sola fuente, estás como en el 70%. Y esa fuente que se usa, cuando se usa es una sola, es oficial. Es la policía, por ejemplo. Entonces, desde la perspectiva de los hechos policiales, siempre solo tenés. la fuente de la policía. Una mirada punitoria también sobre el comportamiento de la sociedad. Desde allí construyendo toda una discursividad mediática en torno a la seguridad e inseguridad. Exactamente, pensando cuando vas al análisis QALY, que es el par seguridad-inseguridad, la zona geográfica sobre la que se informa, cuáles son las zonas más inseguras del país. Ese es otro dato muy interesante respecto del monitoreo de noticias que produjo la Defensoría. Por ejemplo, el 77% de las noticias suceden en el área metropolitana más la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la correlación de la concentración de personas que habitan el país, ¿no? Uh-huh. Igual no es tan así, no es que el 77% del país, de los habitantes, viven en el área metropolitana, pero estamos diciendo que los noticieros son porteñocéntricos, digamos, ¿no? Agregan también a la provincia de Buenos Aires, con dos ciudades que aportan muchas noticias, como son Mar del Plata y La Plata. Bueno, en La Plata tuviste un dato significativo durante el muestreo, que fue la inundación del 2014, y Mar del Plata es una de las ciudades del país con más altos índices delictivos, con lo cual es esperable que si los noticieros informan sobre casos policiales, la ciudad donde más delitos hay, o una de ellas, aparezca mucho en las noticias, ¿no? Uh-huh. Sí, pero también pensaba, Santi, que justamente esta concentración, este 77% al que haces referencia, también implica que canales como, por ejemplo, el Canal 13, que se ve en diferentes provincias, lo que se esté recibiendo en esas provincias sea una información de una concentración porteño-céntrica que a cada jurisdicción le resulta, por lo menos, poco trascendente en la mayor parte de su contenido. Exactamente. Mirá, nosotros lo hemos dicho muchas veces acá, analizando por distintas cuestiones la televisión argentina, ¿no? Pero si vos te fijás por temas, el noticiero de la mañana de cualquier canal habla de política, policial, de tránsito y de pronóstico del tiempo. El del mediodía es policial, fundamentalmente policial, en casi cualquier canal. El de la noche es policial y político, o sea, trata estos dos temas. Y el de la medianoche en general es un noticiero de resumen que incorpora algunos contenidos como deporte e internacionales. Ahora, yendo a lo que vos me decías, el pronóstico del tiempo y el estado del tránsito es de Buenos Aires. A mis amigos de Tres Lomas les importa cero cómo está la 9 de julio la Panamericana. Es un problema, además, porque cuando haces el análisis de contenido y analizás el modo en que esas noticias aparecen, en general, y esto lo hemos dicho muchas veces, hay una despolitización del fenómeno, porque no se da cuenta de si el estado del tránsito está colapsado porque hay muchos autos, hay un corte por una protesta social o hay un bache a partir del cual no se puede circular en la calle. No, la noticia es el corte, es la obstrucción del tránsito. La imposibilidad de circular, diríamos, uh-huh, en términos técnicos, ¿cierto? Bien, y otra cosa que podríamos destacar, y esto tiene que ver con parte de lo que hemos trabajado estos años y que aquí encuentran soporte, evidencia empírica, digamos, números concretos, es la relación varones-mujeres presentando las noticias, ¿no? O podríamos presentarlo como el rol de la mujer a la hora de el trabajo en los medios. Hay algunos trabajos interesantes respecto de cuántas mujeres conducen programas de radio, etcétera. Bueno, y lo que encontramos aquí es que en algunas temáticas, política o deportes, por ejemplo, el 92% de las noticias son dadas por varones. Más allá de que uno registra que hay, en general, una pareja de conductores, en general un varón y una mujer, al frente de cualquier noticiero, y casi que los recordamos, ¿no? ¿Quién está al frente del noticiero Canal 9, del 11, del 13, de la TV pública? Yo me quedé en Mónica y César. Bueno, pero la lógica Mónica y César está impuesta como rutina, a pesar de que los noticieros, como vos decías, se han desacartonado un poco, tienden más hacia el magazine, eso también lo demuestra el monitoreo de la Defensoría del Público, pero en general se sostiene en la estructura de una pareja, que incluso hasta se ha ficcionalizado en el último tiempo, ¿no? Con la relación matrimonial. O sea, estamos hablando ya no solamente de una pareja, digamos, ni siquiera es una cuestión de cupo, es una cuestión de un formato que hasta es súper heterosexista en ese sentido. Exactamente. Bueno, de hecho, que el informe de monitoreo dé cuenta solo de varones y mujeres no radica en que el análisis configure esas identidades, sino que es lo que se ve. No hay otras identidades de género presentando noticias en los noticieros. Por eso hablamos de la predominancia de los hombres sobre las mujeres. Pero eso no es un dato que surja antojadizo de cómo se estructura el informe, sino de lo que se ofrece efectivamente. Y en términos concretos, vinculados al 2017, para terminar esta cuestión, sí analizamos que la presencia de política y de policiales se sostiene estructuralmente, pero además que tiene un dominio central sobre la totalidad de las noticias. Por ejemplo, el año pasado el 39% del tiempo total de los noticieros se destinó a dar noticias policiales, que fueron el 30% de la cantidad de noticias que se brindaron en los noticieros. Mientras que en noticias políticas estamos en un poco menos, el 26% del tiempo de los noticieros se dieron noticias políticas y fueron el 27% del total de las noticias. Ese es el tipo de noticias que observamos en los noticieros de la televisión abierta. Recordemos que estamos hablando de un sistema de medios fuertemente concentrado y centralizado en su producción en Buenos Aires y además bastante varonil, aún en esa lógica de ir flexibilizando sus lógicas y sus formatos. Seguiremos estudiando estos temas, los seguiremos indagando en Fuerte al Medio, pero ahora tenemos evidencia empírica para sostener nuestras sospechas. Sí, imagino que a partir de los números y de las conclusiones a las que se arriba a partir de este relevamiento que ha llevado tanto tiempo, se abren también otras preguntas y tal vez tengan en el mejor de los casos una interpelación al sistema de TV abierta que a diario inunda nuestras pantallas. Sí, y mira, para cerrar, Maru, te podría decir que de los temas que no hablamos en esta presentación, es decir, de los temas que se habla muy poco en los noticieros, niñez, infancia, derechos humanos, protesta social, son los temas que menos aparecen en los noticieros y paradojalmente son los temas respecto de los cuales la Defensoría del Público más cantidad de denuncias recibe. Con lo cual, tu pregunta inicial, que es ¿cuál es la relación entre lo que sucede y lo que los medios construyen como noticia?, mantiene aquella distancia que sospechábamos al inicio. Santi, hemos logrado zafar de los bocinazos en el marco de esta columna. Te dejamos seguir caminando por el barrio de Congreso y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un abrazo grande, que tengan buen fin de semana. Abrazo grande, Santi. Santiago Marino, entonces, en la columna Fuerte al Medio y este monitoreo de los noticieros.